visita De Querusa Tango Club antes de la presentación de su nuevo disco. 4:52 de la tarde, seguimos hasta las 5. 8 minutos nos separan del final de este programa y han llegado los invitados del día de hoy e integrantes de Querusa Tango Club. Eduardo Fonseca, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿y usted? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me voy a tomar el atrevimiento de que se presente al aire, porque no tuvimos como una impetuosidad de meternos al aire y no le pude anotar el nombre, así que dígalo. Mi nombre es Ezequiel Dieta. Muy bien, Ezequiel, somos tocayos, así bueno, que sí, nos vamos a llevar bien, yo me imagino. ¿Quieren contarle, para arrancar, ¿no? Como para hacer un pequeño contexto, qué es De Querusa Tango Club, para el que está del otro lado sepa de qué estamos hablando? Bueno, De Querusa Tango Club es un proyecto de música, de música original, ¿sí?, de composiciones propias, que ronda en lo que es el tango, el vals, la milonga, la música rioplatense también, ¿por qué no? Todo lo que nos identifica en una música tan nuestra. Y bueno, es mezclar un estilo de música con lo que uno por ahí es hoy por hoy, y con las cosas que nos han marcado. Entonces, es como agarrar un estilo y llevarlo a lo que está pasando hoy en día. Ajá. ¿Sí? O sea, a través con la fuerza, de digamos, sí, a través de las composiciones, digamos, no pretender hablar de otro mundo, sino de este mundo. Claro, o sea, usar un color y una estética para hablar de las cosas que pasan ahora, no necesariamente, porque por ahí muchos confunden de tocar tango, es tocarlo como la vieja escuela y congelado ahí en el tiempo. Ajá. Es medio difícil de explicar, es más fácil de escuchar. No, pero igual se entiende. Sí. ¿Y ustedes de dónde son? ¿Son de...? Yo soy de acá de Luján. ¿De acá de Luján? Sí. ¿Cuántos son? El tema de justamente de por qué también, qué es lo que es De Querusa, es una cuestión de integración, y por eso el Tango Club. Claro. ¿Sí? Muchos, a raíz de la Escuela de Arte de Luján, yo empecé a dar clases ahí y empecé a tener alumnos, que algunos forman parte hoy del grupo, y bueno, nos empezamos a juntar, y también como una cuestión de experimentar nuevas cosas, y bueno, eso también termina de redondear un poco lo que es la idea. Son muchas personas, que muchas no son de acá de Luján. Ajá. ¿Sí? Tenemos Fernando Vieira, que es el bandoneonista, es de Caseros, el guitarrón, Emanuel Vázquez Pirch, es de Pilar, y yo, si bien estoy viviendo acá en Luján hace mucho tiempo, no soy oriundo de acá, digamos, es como también una cuestión que también la tienen las universidades, ¿no? Eso de juntar gente de muchos lugares, y que se hagan proyectos y mixturas y encuentros culturales. Así es. Eso también es. Estaba leyendo acá quién compone cada uno de los temas de Bien o Qué. Sí. Y Leo Fonseca en cuatro oportunidades. significa que debo componer más para la próxima. Claro, claro, no, yo digo, a ver, hagamos un promedio. Hay 10 temas, por lo menos 5 para la próxima, o 6 para superar el promedio. Sí, igual es extraño y llamativo también que, si bien no todos los tangos son compuestos por nosotros, hay muchos tangos que son originales, o sea, que se graban por primera vez. Ajá. Hay composición claro, hoy en día que bueno, que encuentra. Sí. La forma de, tal cual, de plasmarse en nuevos grupos, y ustedes pueden recoger parte de esas. Es tan fácil como, mirá, vos me puedes acercar una, claro, letra, y si está bueno y lo podemos hacer, listo, así como se escribe un tango nuevo y por ahí, digamos, va por ese lado. Después hay dos covers, que uno es de Acho Stoll, sí, que es el director de La Chicana, sí, y el otro es, ¿cuál es? De Victoria Di Raimondo. Victoria y Raimondo y Julián Peralta, que es un tango nuevo que salió en el año 2014, creo. Entonces, Bien o Qué es el título del disco. Del último disco de Querusa, que se va a presentar la semana que viene en el Teatro Municipal Trinidad Guevara. Pero yo, antes de meternos de lleno en la presentación, le quiero preguntar a Ezequiel, cuando uno ve el estereotipo, cuando uno piensa, ¿no? Yo tengo más de 40 años, entonces pienso, cantor de tango es un tipo que está engominado, pintado arriba del escenario. Todavía pensás, pero yo me quedo con esa imagen, más que qué quiere que le diga, ¿no? Soy una persona grande, un poco estructurada en algunas cuestiones. Entonces yo te veo a vos, Ezequiel, y no me das el estereotipo, ¿no? Ahí, no, para arrancar. ¿Desde dónde nace? Porque es un pibe. No, desde chico. Siempre, de muy chico me gusta el tango. Desde que voy a jardín, que tengo, no sé, tengo un uso de razón de eso, me acuerdo de estar en el jardín y cantar en el jardín. Y que hoy en día recuerdo de la directora que se jubiló hace unos días diciéndome que Recuerdo que te parabas arriba. Y siempre me gustó por mi viejo. Ajá. En mi casa se escuchaba mucho tango. Se escucha. Y nada, también otras cosas. Me gusta mucho la música en general. Spinetta, este, el otro. No va tampoco en la pilcha. Claro. O la pinta. Y un día me encontré a Edu, que éramos amigos ya. Y en la noche le canté un tango ahí, le dije, bueno, vamos a hacerlo. Y me empezaron a invitar y se dio de ejecutarlo. Y lo veo de otra manera. Me pasa de otra forma como me pasaba antes. Antes no podía cantar ni mirar a la gente. Ajá. De hecho, el disco tuvo 2 o 3 meses de ensayo y se grabó. Ahora hace un año. Fue un año que estoy con ellos cantando tango. Me encanta. Y es, mejoraré con el tiempo, claro. Aparte, bueno, estuvo muy bueno lo que él, creo que a los dos meses o al mes y medio, bueno, salimos de gira a Colombia y con muy poco tiempo hicimos una gira y se grabó el disco, así que eso está bueno porque quedó como una buena foto de lo que pasó. Yo creo que hoy estamos muchísimo mejor, pero me pone contento porque llegar hasta ese punto nos había costado un montón. Ajá. Por lo tanto, hoy en día un espectáculo acá en Luján tiene mucha expectativa porque consideran que han todavía recorrido un poco más de camino y que hay algo para mostrar que inclusive supera en algún punto lo que se puede escuchar en el disco. Sí, sí. Claramente sí. O sea, la respuesta es sí. Sí, sí. Sí, rotundo. Sí, y, entonces, metámonos de lleno en lo que va a ser la presentación del disco Bien o Qué, el próximo viernes en el Teatro Municipal Trinidad Guevara. Bueno, nada, ya estamos con la última cuenta regresiva, ¿no? Tenemos un buen número de anticipadas, así que estamos contentos. Así que, bueno, lo que vamos a seguir haciendo ahora es seguir trabajando y haciendo publicidad y estando con todos los medios como para difundir y que la mayor cantidad de gente se entere de que esto que está pasando, de que hay tango nuevo, de que hay nuevas canciones, nuevos autores, y que está pasando acá en Luján, porque en Luján pasan cosas y a veces la gente no se entera. Así es. No, hasta hay artistas que graban discos de tango y además se van de gira a Europa, porque eso es también parte de lo a que Colombia pasa. Dijo no, sí, nosotros fuimos. Colombia mejor, pero ahora tiene una gira europea. Una gira europea que vamos a salir ahora el 11 de junio. Una gira de 2 meses y medio. Y bueno, vamos a estar en España, en Francia, en Holanda, Alemania, Suiza e Italia. Nos está cayendo la baba en este momento. No, bueno, es un gran proyecto. Es un gran proyecto. Algunos le dicen irse de vacaciones, yo le digo irme de vacaciones. con la viola y con el cantante al lado, claro. Se van ahí. No, nos vamos. Estamos laburando ya desde, creo que volvimos de Colombia en agosto y al mes estábamos trabajando en ver los lugares para hacer la gira en Europa y te lleva mucho laburo porque por más mails y cuestión que mandes, es como en todos lados, si no te conoce nadie, se hace así como muy cuesta abajo, pero hay momentos de desesperación y hay momentos donde todo empieza a mejorar y pasan cosas. Bueno, así que bueno, ya tenemos bastantes fechas y seguimos laburando para completar las más, claro. Sí. Y ahí, para el que no los conoce, pueden aprovechar para darle algún tipo de dirección de Facebook, Instagram, de lo que tengan, como para que ya se vayan empapando todo aquel que todavía no conoce, no ha escuchado de Querusa Tango Club y pueda hacerse al oído y tentarse la semana que viene y poder ir al Trinidad Guevara. Sí, ni hablar. Bueno, nos pueden encontrar en todas las redes, en Instagram estamos como de Querusa Tango, en Facebook de Querusa Tango Club. Después nos encuentran en todas las plataformas digitales, Amazon, Deezer, Google Play, etcétera. Spotify en YouTube, también. Spotify también, en YouTube. Bueno, así que bueno, está lugar, todo. Claro, lugar para escucharlo hay, así que anímense la audiencia. Escúchenlo, vamos a escuchar un tema, por supuesto. Sí, nos vamos a ir escuchando a De Querusa, así que... Y bueno, anímense para ir al teatro. Exactamente. El final es todo suyo. Inviten a la gente a que puedan ir a verlos el viernes que viene y después ya nos despedimos, ¿le parece? Vale. Bueno, acá con los amigos de la radio de la UNLU, Eduardo y Ezequiel Dieta, los vamos a invitar y queremos que vengan a compartir con todos nosotros el próximo viernes 4 de mayo a las 21:30 en el Teatro Trinidad Guevara. Los vamos a estar esperando y que sea una fiesta para compartir. Nos pueden pedir entrada a nosotros o pasar por el teatro. Y ahí, y nada, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ustedes por haberse acercado hasta acá.